Sí, lo decíamos antes. Cuando vos llegás acá, estás en la Final Four, querés la final. Y esa final, Moji nos separaba de esa hipotética final. Nos preparamos para ganar, pero enfrente tenés un adversario que quiere lo mismo que vos. Y en este tipo de torneo lo más difícil es, en ese preciso instante, a las 19 horas, llegar en la mejor versión. Y ellos fueron un poquito mejor. Hubo mucho mérito de que durante casi dos cuartos nos sacaron de nuestra naturaleza, nos hicieron jugar muy incómodo, llegamos a un cierre ajustado, pero ellos fueron justos vencedores. A partir de ahí cambia la situación, ya no podíamos jugar por una final, siempre es difícil volver porque nos sentíamos frustrados, porque queríamos estar acá en este momento. Hicimos un gran esfuerzo el equipo y hoy estamos en el podio. Parecería poco, pero con el paso del tiempo seguramente le vamos a dar mucho más valor. Ayer en el playón se veían las caras de algunos jugadores, ahora se me viene a la cara la de Arengo, a la mente la de Arengo, que estaba destrozado, se lo veía ahí sentado en el escalón. ¿Y cómo fue ese el día de este, el, ayer a la noche, cuando se fueron de acá? ¿Y qué les dijiste vos para que hoy estén de la forma que estuvieron? No, nada. Después de la derrota, silencio. Dar los horarios, ponerse a trabajar en el siguiente. Hoy al mediodía fue una reunión de equipo de elaboración de estrategia, intentar rescatarlos, de ser claro en lo que estamos. Y aquí estuvimos y el tercer lugar me parece bastante bueno. ¿Se sufrió igual hoy para quedarse con el tercer lugar? Siempre, siempre he sufrido porque el otro equipo quiere lo mismo que vos y no es lo mismo salir cuarto que tercero. Hay que reponerse mentalmente, siempre es complicado. Pero estamos, pasamos el río, somos tercero. ¿Y por qué ganaron? ¿Por qué ganamos? Fue un partido muy parejo. Creo que se dan los pequeños detalles. Hoy fue un partido deshabituado en cuanto al porcentaje de efectividad. Y en la última bola nos quedamos con... nos equivocamos un poquito menos que ellos. No que acertamos más, un poquito menos. Estuvo un poco flojo en el tiro regatas, ¿te preocupa un poco eso? No, porque este es un partido así, ellos también. Estuviste por debajo porque cuesta mucho volver a motivar, cuesta mucho. De reojo estás mirando que volvés a jugar el martes, el jueves. ¿Cuidaste a algún jugador? No. Ah, bueno, sí, Vidal por prescripción médica.